luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Bueno, vamos a... Estamos acá, pero no sabemos por qué. Vamos a hacer un saludo especial hoy. Buenas noches. No, buenas noches no. A ver. Número uno, número dos, número tres. Hola. Hola. Hola. Impresionante. Hola. Hemos ensayado hasta altas horas de la noche. Y salió, salió parejo. Señoras, señores, muy buenas tardes. Fresquete si los hay. Estamos a días de la primavera. Ya, 20 días. Ya, 20 días. Hoy es primero miércoles. Primero miércoles. Primero miércoles y después primero también después de primero septiembre. De 2010. Va a seguir haciendo ruido. No, estoy acomodándome el coso este que estaba muy bajo. Y vio, llegamos así. Y hace frío. Y dijeron, dale, bueno, dale, larga, improvisen. Y bueno, estamos improvisando. De eso se trata. Pero es así, ¿eh? Señoras, señores, va a estar toda la semana. Gracias por bajarme. Muy bien. Muy bien. Está con el puntero ahí el maestro Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Una cosa de loco. Y está también Santiago. Vamos a empezar otra vez por el número uno. Hola. No, Pablo. Está automático. Hola. ¿Quién tiene puesto el automático? ¿Está buscando cosas ahí? Pablo, hola. Oscar. Pablo. Solange. Y Solange. Sí. Hola, Solange. Hola, otro, otro día empezamos al revés. Yo no me cambié los anteojos, no veo nada. Y si no me dieron tiempo. Sí, porque eso nada. No tiene la correíta que siempre te ahorcás. Es claro. Verdad. Qué mala que soy. Yo me di cuenta porque no tiene la lengua afuera. Señora, señora, vamos anunciando. Vamos. Vamos anunciando que el miércoles que viene. Sí. 50 programas en FM Moreno. 90.1 megahertz. A mí se me pasaron volando los 50, ¿eh? La verdad que... A ustedes se lo pasaron más rápido que a mí, seguramente. Sí, sí. Yo llevo los 50. Nosotros no, porque lo tenemos fresco todavía. Sí. Ah, bien. Y el fresco se siente. Usted está medio como resfriado, ¿no? Sí. Entonces... A ver, está reabrigado. Reabrigado y tiene frío. Y tengo esto, tengo puesto lo otro acá abajo. Y el otro también. Tapándome el cuellito y dos todo. Dos pulóveres polares. Tres pulóveres tengo. ¿Pulóveres? Pulóveres. Pulóveres bueno, polares. Cada uno usa. Pero bueno, no, es un día de mucho frío y... Sí, hay que abrigarse. Yo me vine con una camisa de manga corta. La musculosa abajo blanca. No, en serio. Hace tanto frío que no abre. No, estás loco. No, yo cuando entro acá al estudio es como que me caliento mal. Me hirve la sangre. Che, Caballasca. Vamos a comenzar con alguna Caballasca, bravo. Y Estelvina. Estelvina está ahí, al lado tuyo. ¿Cómo Estelvina? Estelvina, si vos sos Caballasca. Qué malo. Qué feo, bueno. Blancas palomitas. No funciona. No. Como decía mi abuelo, el andaluz, Aureliano. Aureliano López Zamora. Aureliano fue un general y emperador romano. Mm. nacido en España. Mira vos. Le digo para qué, porque yo investigué. Mucho. ¿Por qué Aureliano? Aureliano. ¿Por qué no se llama Manolo? Porque es el andaluz. Claro. Está bien. ¿Qué sé Manolo. Yo? Bueno, José decía, Pepe. Trabajaba en Edenor. Le decía. Andaluz. Por la luz. Por la luz, hombre. Claro, hombre. Bueno, anda. Que la luz viene cara. Bueno, el asunto es que le preguntaba a mi padre. Sí. Dice, clava Oscar. Le digo, atornillo Oscar. No, no, Aureliano, pues clava. Si no entraba el tornillo, claro, había que clavar. Claro, bien. Igual que cuando uno se tira del trampolín, ¿viste? Te dirá así que es un clavado. Claro, uno, sí, tiene todo que ver con todo. Dicen, no sé, dicen que... Claro, y las bikinis no son cavadas también. También. No, sí. Clavadas. Bueno, ¿cómo traba? Y, bueno, no trabada, cavada. Ah, bueno. No sé, hoy la mío, está desconcentrado. Tengo fiebre, tengo se puede fiebre. Hacer un huevo frito ahí. Ah. Sí. Tranquilo, no tienen hambre, ¿no? No, tengo ganas de lavarme uno la cabeza. Uno o dos huevos fritos se pueden hacer ahí. Sí, no, una tortilla. Yo creo. Realmente, una tortilla andaría bien ahí. Con chipola. Le decían a uno así, le decían mudanza corta. Ay, yo te lo voy a decir. Te lo puedo terminar, te lo puedo rematar porque se va enfrente. Se va enfrente. Se va enfrente, sí. Con esta chica no se puede decir nada, Juan Smith. No. También se le puede decir carenasta. Ah, no lo sé. Mira, ¿por qué? A ver. Cada día más cara. Ah, qué vos, Y te bien, tocó, bueno, te tocó. No, sí, yo lo acepto. El señor te ha ungido. ¿De qué? Nada. Bien, nuevo grito de las leonas. Digo yo, ¿no serán rugidos en vez de gritos? Sí, puede ser. No me gustan las leonas. Yo estuve viendo, esas son las lindas. Agarra, viste, las pollerías, no me gustan. ¿Qué quiere, que jueguen en un jogging así suelto? Sí, pero que no se le vea nada. ¿Cómo se llama la principal? Aymar. Aymar, no. Hizo una publicidad de crema de madera total. De madera total. Me miran con cara. Y bueno, ¿con qué juegan? Con madera, y bueno. No, la verdad que estuvo flojo. ¿Sabe lo que duele esa bocha? Esa bocha, ese palo en la mano. No, tienen un dominio de muñeca. ¿Cómo manejan el palo, no? Bien, bueno, quería decir eso. Crece la fricción entre el gobierno y los empresarios. Ah. Como si alguna vez hubieran estado... Bien. La Unión Industrial habría decidido ir a celebrar el Día de la Industria a Entre Ríos. Uya. Sí. La Uya. La Uya. Uya. Uya, porque se iban todos. Y yo sé, sería con H. Pero como es muda, puede entrar también el chico. Claro, si la muda, si es muda no. ¿Para qué está? Para joder nada más. Pero la muda no sí, habla. Yo, a mí me cuesta mucho escribir. A mí me enseñaron hamaca, como la hamaca, la H de hamaca. Lo que me quedó de chiquitita para acordarme que hamaca iba con H. Ah. O sea que hamaca nunca se quedó. Historia lo escribe sin H. No, historia olvídate, pero hamaca con H. Impresionante. Bueno. Y así evitar nuevos roces con la Casa Rosada. Está bien. Sí, porque son de ahí medio con los codos así. Y se raspan. Pero sorpresivamente, ojo, dijeron, canceló su presencia por razones de agenda política. Dicen que hubo presiones oficiales para boicotear el acto. Siempre lo mismo. Bueno, y otra vez los camiones de Moyano, y los camioneros estaban allá, sino que los llevó. Bloquean una empresa. Fue acá en Rabe también. Estuvieron en Rabe, sí, estuvieron en Rabe. Dijeron, de acá no sale nadie. No. No, la gente iba, entraba y salía, pero no dejaban entrar la mercadería, los... Ay, cosas. Siempre lo mismo. Y bueno, qué sé yo. Bueno, hay un loquito, que ya lo agarraron, Marcelito. ¿Un loquito, Marcelito? ¿El loquito Marcelito? Sí. ¿Iván? 11 ataques, 7 crímenes y 4 intentos. Sí. Le hizo una promesa a San la Muerte. Ah, sí, estuve escuchando. Ah, sí, lo vi. Escucharon, ¿no? Sí. Advertencia severa de la justicia a Moreno por papel prensa, ¿vio? Por todo sí. A raíz de todo esto, a raíz de todo el papel prensa, porque usan papel para también hacer papel higiénico, sí. Y todo eso, ¿se acuerda que les comenté? Sí, estábamos al tanto. Según dicen, los billetes de 2 pesos van a desaparecer. No, y Julián ya West, le van a chao. Cortar. A... Chao. Ya está la moneda. Exactamente. ¿Moneda de 2 pesos? Moneda de así, 2 pesos. Pa, en la cabeza, claro, olvídate. Para las canchas. ¿Quién va a tirar una moneda de 2 pesos hoy día? Déjense joder. En la cancha. ¿Qué va en a tirar la cancha moneda? Tiran 2 pesos. ¿Qué van a tirar? En la cancha, qué asco. A mí me contaron, no sé, yo nunca fui a una cancha a ver un partido. ¿Por qué no fui a una cancha? ¿Por qué no? Me da cosita. ¿Qué hacen? ¿Pisen los vasos y se los tiran? No. Sí, no, me contaron que en la nuca se la pegaron un vaso con pichí. Eso es una pavada. Eso es una chanchada. ¿Sabe lo que es llenar una botella de una gaseosa importante? Dos litros y cuarto y que se la tiren. No. Con tapita y todo. Pero nunca fui a la cancha. Y eso que soy de Racing, podría ir un partidito de Racing tranqui a ver, pero no. A verlo perder. ¿Por qué perder? No, no sé, digo yo. No, no, qué negativo es tanto. Yo no tengo ganas de... ¿De qué? De nada. Bueno. Bueno. Y vamos a pasar a la última. La última. Y después vamos a leer este... No sé. Es un tarado. No te es puedo. Un tarado, bueno, importante. Quitan 49 registros por pasar la luz roja. Pero me parece espectacular. Pero no acá, ¿cierto? No, en Capital. Ah, en Capital. Pero está bien, si está la luz roja. Zafé, zafé. Ahora te van a sacar el registro porque está la luz roja. Hermano, no se tenés que cruzar el semáforo en luz roja. Bueno, entonces, pero no te lo saca. Bueno, hay una disyuntiva. ¿Sabe? No, hay un problema con eso. No, no hay problema. Sabemos que o hay que dejar cruzar al peatón cuando uno está doblando, vio a la izquierda, por ejemplo, y está la gente cruzando, tiene que parar. Atropelle. No, atropelle. No, no. Pero le va restando también, puntos. También cruza la gente estando en verde el semáforo para los bueno, lados. Cuanto más gente atropella, menos puntos tenés. Es no, como un juego, no, boludo. No, qué horror. Por no respetar esta norma, o sabe Dios cómo se puede llamar la persona, puede ser un hombre también. Claro. Por no respetar la norma. Está, claro. Claro, normo. No sé. No sé, usted no puede pasar con la luz en rojo. En amarillo, cuando usted viene, está llegando a la calle y cruzó en verde y se le pone en amarillo, es una avenida, se lo sí, puso en rojo. Sí. Ah, te saco el reloj. No, no, si vos venís en verde. Bueno, pero ¿va a pasar eso, don Pablo? No, no, pues si usted, uno viene, llega a la esquina en verde y cruza y se pone en amarillo, cruza la otra senda, ¿me entiende? Porque la, de el amarillo... problema es cuando usted llega a la esquina y se puso en amarillo. Ah. Bueno, pero entonces usted... ya no llega, ya, pero llega en rojo. En amarillo está... tiene que parar. Yo lo entiendo. Usted frena. O en amarillo y viene el de atrás y se la pone. Eso. Varios casos. Sí, sí, sí. Y bueno. Pero la culpa la tiene el de atrás. Usted no se va como una multa porque el de atrás viene boludeando. Ah, claro. Usted se pierde de usar el auto durante el tiempo que sea necesario porque lo necesita para trabajar. Bueno, en la, amarillo titilando a fondo, pum, acelera. No pasa. Y toca bocina. No pasa, no pasa. Sí, calles normales, sí. No pasa. Bueno, está bien. Pero igual, todos los accidentes que están ocurriendo últimamente. Sí. Cruzar el semáforo en rojo. ¿Sabes lo que? Si yo hago así, ¿qué quiere decir? ¿Que está Santiago del otro lado? No, no, vamos a decir los teléfonos. Ah, tenemos 466-6559. Bien, si no, y me... para enviar un mensaje de texto, perdón, 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Bueno. Me gustaría que la gente participe y que... Que de su opinión. Hay de que pasar respecto... en rojo. Claro, yo creo que claro, la confusión está clarísima. Usted sí, va por Avenida de Mayo y sale, hay unos carteles. Abróchese la vida. ¿Pero por qué de Mayo? ¿Por qué no dice la Avenida 11 de septiembre? Que estamos en septiembre. ¿Mayo ya pasó? Bueno, no importa. Yo, claro. El mes más corto es Mayo, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, y tiene cuatro letras. Mayo, claro. Buenísimo. ¿Y usted buenísimo. De Mayo te caes? También, también. Avenida de Mayo, Pingui. ¿25 de Mayo o de Mayo? Avenida de Mayo. De Mayo. Bien. ¿O está, el teatro ahí. Sí, está el, también el Hotel Castelar. ¿Y está la confitería esa en la esquina, la vio esa? El lindo. Usted fue esa confitería. Usted fue. Bueno, no pero le vamos a contar a ellos lo que hay, pero no. Usted fue. Yo los tengo como chicos buenos, ¿eh? No, no, no me tiren abajo a los ídolos. No, yo fui a comer una pizza ahí afuera. Una noche. Y yo adentro. Ah, ¿cómo mira. Se llama el club? El club, ya dijo. ¿Cómo se llama el cabarú? Le digo, el club. No, no, es una confitería. Le Tucán. No, Le Tucán. ¿Cómo se llama el boliche ese? No me acuerdo, qué bueno, sé yo. He ido a tantos. Ya me voy a acordar. El marco, se llama 6 por hora 30. No, no, ah. Usted está equivocado. No, ellos reparten. Ah, ah, usted bueno. Está equivocado. Fotos reales, dicen. Fotos reales. Sí, te ponen una foto, viste, y después te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Paraguayita cariñosa. Estudiantina, viste mucho, viste nací con las trencitas, bueno, sí. Bueno, de ese. Bueno, no. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Meche. Nieto. Que lo cumpla bellos. ¿Ya está? Sí, no voy a decir la edad. No, ¿y por qué la anotaste grande y pusiste no te puedo creer cuántos cumplís ahí? No, no, enfermedad de Acre, tengo que averiguar eso. ¿Qué? Es una enfermedad del agua. Mira. Yo lo voy a averiguar qué es eso. Está pasando en, acá en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Ahora ponemos en internet, la buscamos ese. Igual ahora acá agua no hay en Moreno, viste, que está en todo así el tema bueno, del agua, está todo después, el agua cortada. Después le vamos... ¿Contaminado o cortado? No, cortado. Este, vamos a aplaudir a nuestro nuevo auspiciante, el Vasquito. Bien, Vasquito. Después vamos a ver... ¿Qué hace? Si no se escucha, si no... Después vamos a decir de qué se trata. Luz roja, fin de la guerra. Ah, fin del mundo. Después le vamos a dedicar un tema a mi amiga Meche. Meche, ¿eh? Bueno, una encantadora dale. Mujer bailarina. No, ¡opa! ¿De qué? Bailarina árabe. Folclore. Bien. Es la que bailó con usted en el festival que no me invitó. Yo bailé con Soledad, Soledad, con la hija. Ah, que no me llevó al festival. Uy, no, mira cómo llevé. Te reclama el aire. No, pero ya hace como 3 meses esto. Ya te va a tocar a vos también. No, que no me invita a algún lugar que va él. Ah, está bien. Qué feo. Qué feo eso. Qué feo. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a pasar al primer la primera canción de la noche. A ver. Que no sé qué corno es, pero usted póngala que yo improviso. Póngala que nosotros seguimos acá. Ok, esto es Good Golly Miss Molly, hecho por Creedence Clearwater Revival, de su segundo disco, tema 1, lado 2. Estamos hablando de un disco. Tema 1. Este. Bayou Country. Año 1969. Vamos a escuchar este tema y después volvemos, qué sé yo. Dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Che, felicidades, la radio cumplió, la radiofonía argentina cumplió 90 años. 90 años. Qué bárbaro. No lo parece, siento, ¿eh? No, yo me siento joven. Sí, yo conozco una señora que tiene 99. ¿Sí? Sí, ahora cumple 100 el año que viene, si llega, ¿no? Sí, ¿viste esa señora de 101 años que le está saliendo un cuerno en la cabeza de 5 centímetros? ¿Y recién ahora? ¿Eh? ¿Recién ahora? Recién tardó, ¿viste? Un cuerno. Impresionante. En realidad un cuerno. Juega la ropita. En realidad. La llave. ¿Dónde dejó la llave? Pumba, te la cuelga ahí. Un cuerno es una protuberancia ósea, ¿no? Claro. No sé, bueno, que la gente investigue. Claro, sí, ¿qué corno tenés ahí? Eso, cuerno. Un corno. Corno. Me importa un corno. Bueno, yo de lo que me acuerdo es de esta foto de Juan Carlos Torri y Nini Marshall, nuestro maestro acá. Ah, mira, el Pablito acá está. Nuestro fue querido. El locutor número uno, es él. Carné número uno. Carné número uno. De locución, sí. De locución. No lo sabía. Nunca lo vimos, pero él dijo siempre eso. Siempre dijo, y hay que creerle. Sabe muchísimo, sabe muchísimo. Sabía. No. Sí, ¿cuánto cree que viva? Hace como 10 años. No, no. Murió a los 90 y... 91. Mirá vos. No en el año 91. No, en los 91 años de edad. Nosotros tuvimos. ¿Sabe? Solange tiene la mano muy fría. Bueno. Me congeló el brazo. Trate de no usar las manos. Pero eso porque trajo camisita manga corta. ¿Qué estamos en verano, no? La capitana. Pero usted se vio muy despechugada, discúlpame. No, bueno, este escote tengo que mostrar lo que tengo. No, está bien. Me gusta. Está bien. No, es un estilo radieril. Radieril. Bueno, listo, ya dijimos lo de la radio, estuvo muy lindo. Está, váyansela. Se había puesto, viste, en un tono melancólico, todo, y yo la embarré, pero bueno. No, no, no. No, está bien. Hacé de cuenta que es tu programa, ¿verdad? Y yo no me meto. Dale. No, yo solo no puedo, chicos. Ay, bueno. No puedo solo. Bien, quiero saber qué clase de fin de guerra es en Irak. Sí. Porque en realidad ellos se van a ir, pero se van a quedar. Ah. Digamos. Dejan 50.000 efectivos, ¿no? Dejan 50.000, no en efectivo. En efectivo dejan 50, Lucas. 50.000 y bueno, la guerra seguirá entre ellos. Porque se armó con guerra fría, con los... No. No, no sé. ¿Qué guerra fría? ¿De qué guerra fría habla? No sé. ¿No se acuerda que había a partir de ahora, ¿no? No, no, eso ya está. Armas, ¿cómo se llamaban? Bioquímicas. Bioquímicas son las peores. Lo agarraron a Saddam, le dijeron, vos sos el culpable. Semejante asesino, ¿no? Saddam. Bueno, y lo colgaron. Lo colgaron. Vamos a hacerle un juicio y lo colgamos, chao. Y bueno, y ya está. Listo. Y bueno, y ellos siguieron ahí. Qué mal, ¿eh? Terrible. Y bueno, están los kurdos en el norte, que siempre estuvieron en guerra con los del sur, ¿no es cierto? Del país, y bueno. Hay mucha religión que se odian entre ellos, y la religión es otra cosa para mí. Sí. Es amor, paz, peace, brother. peace and love. Sí, cada uno tiene su ideología. ¿Cómo? Cada uno tiene su ideología. Pero eso viene de años. Nunca se van a... Si a veces no se pone de acuerdo una familia hablando de algo, imagínate países y religiones. No, viste que no se puede hablar de política, de fútbol en las casas. Imagínate ponerse de acuerdo a los países. Es complicado. Y más con armas. No, yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios, soy ateo. Gatero. Ateo. Es gatero. Mensaje en el teléfono. ¿Repetimos los teléfonos? Dale. Si no tiene nombre, no lo leo. Bueno, para salir al aire, 466-6559, y para enviar un mensaje de texto, 1561-540359. Muy bien. Vamos a leerlo. Empezó bien. Bueno, a ver. Ay, me da miedo cómo termina. No sé cómo va a terminar. Bueno. Hola, chicos. Hola. Ya van a ver la foto. ¿Y chicas? ¿Chicas, qué pasó? Bueno, chicos. Ah, bueno, en general, está bien. Es genérico. Es genérico. No. Decir, hola, chicas, no puedo decir, no hay tres chicas. No busques problemas con los oyentes. No. Es la primera vez que los escucho. Me los recomendaron. Bien. Como divertidos. Porque uno va leyendo renglón a renglón y va apareciendo. Entonces uno la frase como... Me los recomendaron como divertidos y les aseguro que superaron mis expectativas. Opa, expectativas. Dos puntos. Bien, prolijo. Buenísimo, coma. Uh-huh. Y sigan con la buena música. La muchacha es muy divertida. Buen grupo, soy Gladys. Gracias, Gladys. Bien. Esa la conoce. De Moreno. Bien, sí, es verdad. Bueno, recomendamos el programa La Neurona. Muy bien, Smith. Ella también. Smith y dos puntos. Smith y dos puntos. Claro, Smith y dos puntos. Perfecto. No, un beso para Gladys. Todavía no tocamos. No vas a chorearme el nombre para otro programa. Ay, ¿vos sabés que sí, Smith y dos puntos? Está bueno. Regístramelo, ¿para qué llamo a mí? Los puntos de Smith. Gracias, Gladys. Estás invitada para el miércoles que viene. El oro. Bueno, vamos al horóscopo, pero déjeme agradecerle a Gladys.

FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Un día me lo voy a aprender a la letra porque vos harás no. Algún día vamos a cantar acá en vivo. Dale, me animo, sí. Tengo un par de pistas grabadas. Talía, ¿sabes? Algo de Talía, no, Shakira. No, Talía. O Carlos Bauti y Marta Sánchez, hacemos el dueto. Bueno. Colgado en tus manos, viste que ahora está pegando. Y yo bailo. Pimpinela, no, queda muy arriba, Luciana. ¿Luciana o Lucía? Lucía. Bajamos la pista, Lucía. Querida, bajamos la pista. Luciana Galán. Bueno, yo hago de Diango. Lucía, ¿no es? Diango con no la es chalinita, Lucía. ¿Viste? No es Lucía. Lucía, sí, no Lucía sabes, Galán. Tú no sabes. Viste que Diango siempre vuelve a Argentina, puedes, en realidad vive en Ramos, creo. ¿Quién? Diango, no. Bienvenido a la Argentina. Puedes hacer no. Arjona tú, ¿no? No, dice, no, ¿qué pasó? No. ¿Te gusta Diango? Sí, con jamón sí. A mí el único tema que me gustó de Diango fue el que cantó con Pimpinela, que era el, él estaba con ¿usted ella? ¿Usted escuchó los temas más viejos? De el único tema es ese. No, no. Querida, le falta no. cultura. Falta cultura. ¿El mundo no. la escuchó? ¡O mundo que no ha parado ni un momento! No. ¿Siguiente? Il mondo, en italiano il mondo. Il mondo. Ah, ahora sí lo tengo. Está bien, Smith. En italiano. Vamos ahora, queridas amigos y queridas amigos. Queridas amigos. Que amigas. Arréglense. No sé, arréglense. Qué calor que hace acá. Vamos a qué. Vamos a los teléfonos. Para salir al aire 466-6559 y para enviar un mensaje de texto 1561-540359. Vamos con Tauro. Vamos con Tauro. Vamos a empezar con los cosos estos. Si quieren, bueno. Si quieren el horóscopo, mensaje de texto, llamen. Ah, sí, por supuesto. Puedes enviar tu signo al 1561-540359. Nosotros te decimos qué es lo que te va a pasar esta semana. Que queda poquito ya. ¿Qué? Vida en la semana para Tauro. Tauro. Que soy yo. Lo puede dejar quieto. Ahí está, yo sí. No lo muevo, se mueve solo, tiene vida propia. Ya sabemos eso. Bueno, apa. Tarot gratis. Ah, no, eso no. No, eso no. Vacante de trabajo. Nueva gente entra en su vida. Acéptelo gustosamente. Siempre con los brazos abiertos. Se lo va a comer. Mire que el ser humano es carne. Entonces, bueno, pero por ahí no lo como. No. Usted es vegetariana. Bueno, no, pero ella es. Por ahí no lo come. ¿Eh? No, pero tampoco que... lo otro. No. Feo, tampoco. Feo. Bueno. Helado, esas cosas no. No, está bien. Por ahí un helado de. Helado de lechuga. No. ¿El vegetariano o el vegetariano? Palito bombón helado. Bueno. Se me va una ídola, señora. No, jamás. Es una señora seria. Necesidad de relacionarse. Momentos de ternura que no esperaba. Aprovechelos. Bueno, bien. Recién empecé, ¿viste? Ay, tenés la mano fría. Ah, está caliente ahora. Ahora sí, caliente. Porque la guardé. Ahora me hizo crear una duda esta chica. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Porque sí es vegetariano. Todos los vegetarianos tienen pareja. ¿Y sí? Que, sí. Yo tengo pareja en las piernas. Ah, está chistosa. Está bien. Bueno, está bien. No, pero seguimos. Como el otro, la pareja es hombre también. No, o carne, tiene teléfono. Carne. No, pero bien. Un beso para Diego que está escuchando. Bueno. Enclaustrado, dice, pero volveré. Enclaustrado. Ah, Diego. Dieguito, nuestro querido Diego. Diego, ¿qué Diego? ¿Qué Diego? Diego de la Cruz. Se me borró el mensaje que entró recién. No te la puedo creer. Dale, pegale en bueno, la nuca. Sigo. Momento, bueno, ya lo dije eso. Sugerencia, refuerce los lazos de amistad. Bueno. Haga un buen nudo marinero. Nudo marinero. Un nuevo mensaje. Mensaje uno. Bájale. ¿Hay qué mensaje? ¿Hay que llegó un mensaje, hombre? Y esta noche quiero brandy. Oh, sí, de Diango también. Si estoy apretando cualquier botón. Yo pensé que se iba a poner en pedo. No, para entrar en calor. La, el negro. Bueno, negro, la verdad es que tenés razón. Un brandy a esta hora vendría espectacular. ¿Era de Diango ese tema? Claro. ¿Está Luisina Brandi? Brandi. No. Luis Brandoni. Luis Brandoni. Luis Brandoni. En la otra es Brandy. Brandy. Después tenés Brandy y el señor Bigote, también Disney. Dibujito. Bueno, pegaba, qué sé yo. Vamos a seguir con mucha televisión. Vamos a seguir con esto, por favor. Ahí lo tiene, hágalo, bueno, haga lo que quiera. Vida en esta semana. Yes. Una posición extremadamente poderosa, otra vez, que participa del carácter de los contactos astrales buenos y malos, decantándose por el lado negativo. No, no, yo creo que esto... Sí, esto me parece que no, ¿eh? Ya salió. Porque pero esto este no es el de siempre, este no, es otro, ¿no? Pero ojo, por porque eso. Lo del instrumento que se ve introduce... ya la semana... Toda la semana no puedo. No puede. Ya es vicio. Pero por ahí siguió. No. Saque eso. No. Saque esa porquería. No. Vamos a buscar otra cosa. Busque el si quiere, en mi pendrive. En tu pendrive. Busque el egipcio, si quiere. El egipcio. Ah, bueno. Yo se lo busco. Usted... Uy, qué bueno. Sí. Así que vamos ahora al tema dedicado para Meche Nieto, que se llama Angélica. Mira vos. Esa me acuerdo siempre, por los indios Takunao. Vamos a escucharlo, Meche, que estés disfrutando de tu cumpleaños escuchando este hermoso programa. Y junto a tu familia, obviamente, y tus amigos. Un beso grande, dale. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. El Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico en balanzas, cortadoras de fiambre, picadoras de carne y sierras. También repuestos en Bartolomé Mitre, 685 ex 3182. Teléfono 466-3950. Y celular 15-49-89-8782. Ahora podemos hablar. Bueno, bienvenido, Vasquito, gracias. Solón. Llegó mensaje. Llegó mensaje. Vamos a. Ring wrong, ring wrong. Dice. Chica, bien. Está, muy bien. Bien, ahí atento está. Ahí. Ese es Santiago que yo quiero. Dice, chicos, yo también soy de la era de Diango. Es súper romántico, seguro la mamá de Solange será otra fans. No sabemos. No sabemos. Eso lo sabes vos. ¿Quién escribió? Gladys. Ah, atenta. Gladys, claro. Atenta, Gladys, atenta. Este... Bueno, pues buenísimo. Quedé mal con la gente. Ahora que quedé como yo que no me gusta. Yo le digo una, yo le, yo le, no sé, usted sabe. La verdad ante todo. Bueno, claro. La verdad ante todo. Si usted no le gusta, no le gusta. No me gusta, no me gusta, está bien. Bien. Yo le recomiendo sí. que escuche voy a escuchar y temas voy a viejos darle. De Diango. Sí. ¿Qué tiene nuevos? De mala, no, quedé peor todavía. Pero no. Diango de la época del 70, del 70. De los 70. Sí. Bueno, yo nací en el 80. No, bueno, pero en el 70 no nació. En el 80 sí. En el 80 nací. Sí, sí. Sí. Bueno, bueno, los años 80 fueron problemáticos en Argentina. Sí. No sé, yo en el 80, ¿cuándo vino Queen? ¿83? Yo estuve ahí. ¿Fuiste a ver a Queen? Sí. ¿Ves? Queen me gusta. Bueno, pero gusta. Vos no podías ir porque eras chiquita. Obvio. ¿Te das cuenta lo que nació claro. temprano? Ni ¿viste? Tu madre pudo ir porque eras tan chiquita y dice, mirá, con él te escribo acá y yo no puedo. Culpa, por tu culpa. Claro. Bueno, aparte, bueno. Vamos a. Esto me reinteresó. Uh-huh. Sí. Bueno. A ver, póngame un poquito más arriba porque para decirle la fecha. Se lo pongo más señores. Arriba, acá, si no casi, se deja. Casi digo afiliados. Sí. A los señores oyentes, a los afiliados, se pasen a pagar afiliar. Su cuota mensual. Sí. Se pueden afiliar. Con dos pesos nos alcanza. Monedas. Auspiciantes recibimos. Obvio. Sí, siempre, claro. siempre. Con 50 centavos te haces socio de la Neurona. Claro. Y sos acreedor de una remera cada dos años. Bien, más que hay que hacer el logo de la remera. Se va a hacer el logo de la remera. Miércoles. Y no sé qué estuvo haciendo usted. Usted y dijo yo, que le va a hacer. Y yo no pude. Bueno. Voy a ver si lo hago para el otro miércoles. Apúrese, Bueno, del 16 de mayo al 15 de junio. Sí. Esto es el horóscopo egipcio. ¿Mm? Buenísimo. Que es de la señora Smith, que sí. me pidió por favor, se me arrodilló. Bueno. Planeta, no, vamos. No hace falta. No. Es un decir, es un digamos. No. Planeta Mercurio. Bien. Símbolo autum. Uh-huh. Que no es griego, es esto. Y que no es autum, está bien. Tampoco. Bien. Ni un auto. Bien. Palabras de poder, yo pienso. Una mujer que piensa. Bien. Como, bueno. Medio. Simbología. Cuenta con una potencia inigualable, derivada de los cinco elementos que contiene dentro de sismo. Mirá vos, soy un avatar. Bueno, claro. Sí. ¿Cómo le va? Soy un avatar. Linda película, la fui a ver. Yo también. Bueno. Simboliza la comprensión y la sabiduría. Mirá vos. Vamos a las características. Mirá vos lo que era y no me di cuenta. ¿Vio? Característica. Uno, es el más curioso del zodíaco. Se concentra en lo que le interesa, alejándose del mundo. Tal cual. Mundo. Diango. Nada lo distrae. Eso es totalmente verdad. A veces me cuelgo porque me están hablando y no escucho y voy a... Sí. Se le cuelga acá la baba. Sí. Bien. No la grande. Dos. No, no, ella se agranda sola. Yo no le dije nada. Algunos han tenido una vida bohemia en su juventud. Se burla de lo convencional, se burlan de lo convencional y les gusta dar rienda suelta a sus impulsos. ¡Ea! ¡Epa, epa! ¡Vamos, chuche! ¡Epa! Tres. Ama la libertad y desea vivir en un cambio constante, ya que se aburre con facilidad de la gente. Es tal cual, pero dale, seguí porque es tal cual. Bien, pero podrá llegar a ser muy podrá ser muy dependiente de lo que admire. Por ejemplo, la neurona. La neurona, dependiente. ¡Ay, chicos, qué lindo! Y sí. Bueno, y acá. Y bueno, muy entusiasta. Que duro, sí, no, va, qué sé yo. El amor llegará a su vida primero a la mente y después a su corazón. Eso, para sí. Primero a la... A la mente. Sí. Si usted piensa... Sí, y después... Está bien. Y después el corazón. Está bien. ¿Ah? Cada uno. El planeta regente es Mercurio, el regente de las comunicaciones y el intelecto. Sí, sí. Perfecto. La pinta... Tal ¿no? cual. De cuerpito entero. Sí, sí, sí. Bien. El cual le dará habilidades para expresar sus ideas. Es como Tauro, claro. Es como Tauro. Sí. Objetivo en la vida. Fue hecho para dedicarse a estudiar, aprender, escribir y comunicar. La misión más importante en su vida es recibir y dar información. Lo más importante es recibir. Después que dar la información. Bueno, sí. Sí. Cualidades. A ver, tiene cualidades. Defectos también, ojo. A ver las cualidades que tiene. No tiene defectos. Sí, ay, no, no le hace. Claro, hay que darle apoyo espiritual. Nosotros vamos a... Sí. Siempre que lo necesite, porque él haría el doble por alguien cercano. Sí. Mirá vos. Qué va. Soy buena. Mira, ahí dice que soy buena. Sí, buena mandarina. Bueno, jamás se da por vencido y siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. Bien. Su mente concibe ideas y soluciones que nadie hubiera pensado. Tal cual, chicos, soy más inteligente que ustedes. Bien. Sí. Defecto no. Vamos a lo defecto. No lo voy a pasar por harto. Puede influir sobre los demás de manera compasiva y sensible, pero también puede ser obstinado, irracional y egoísta. Mentira, nada que ver. No, no, no. A toda hora de vida, ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Me tenés un caramelo ahí? No, no, no tengo caramelo. Pensá un poco. Pensá. Bueno. Misión para evolucionar. O sea, vos querés evolucionar, tiene que hacer eso. Sí, claro. Una misión. Uh-huh. Agregale un par de cosas. Bien. Necesita dominar la impaciencia. Ay, oh, no. La ansiedad y el nerviosismo. Termina rápido de leer esto, dale. Deberá ser más perseverante y menos influenciable. De verdad. Ay, no sé, ¿ustedes qué dicen? No, yo te dije que sí. ¿Cómo ustedes qué? No, no. Tendrá que evitar involucrarse en chismes sí. Y discusiones. Y sí. Y lo bien que hace. Entonces no te cuento lo que me dijo. No, no, no. No, ah, no, bueno. No, no. Uy, este es el mío, mira. Acá estamos. A ver, a ver. Laura. No, Luna. ¿Cómo? Tu planeta es Laura. Vamos a decir la fecha. Pero esto es de mina, es para los hombres. No, no, lo tomás como vos querés. Es ambidiestro. Del 16 de junio al 15 de julio. Justo, ahí tres cagando. Bueno. Tres, justo. ¿En cuál? Y porque el 14. Pará, del 16 de junio al 15 de julio, atento Omar, de Francisco Álvarez. Ahí ¿qué día cumple Omar? El 4 de julio. Ah, el 4 de julio, como mi papá. 4 de julio, sí. Como un poquito más adelante. Ahí, ahí, entré ahí. Era el 14. Qué cagüete que son. O sea, el 4 de julio... El día de la Revolución Francesa. No. No. De Estados Unidos. Independencia de Estados Unidos. Y yo el de la Francesa. El de la Francesa. No, porque haga trampada. No, ¿por qué? Diferente independencia. ¿Pucuá? ¿Pucuá? Los amis de mis amis. Le Guillotiné. Le Guillotiné que murió. Bueno, símbolos. Isis. Media luna. Ay, me encanta. La media luna. Sí. ¿Manteca o grasa? No, grasa. Grasa. A mí me gusta de manteca. Son más blanditas. Bueno, pero son por los chips, eso por que los tiene. Chips, no, son brackers. Brackers. La mojás en el mate cocido, así y la no, grasa. En el café con leche. ¿Viste? También. Me encanta, ¿viste? Y siempre se te... Siempre sí. Se te... Y si no, como una empanadita así, ¿viste? Con la pierna abierta. Con la pierna abierta. Ahora siempre se te cae un pedacito dentro de la taza. Siempre. Y eso me lo... Oh, con la cuchara que hago. A mí me gusta el fondo de del café con leche, el azúcar que queda abajo y vos lo comes. Pero usted tiene que revolver bien la taza. Le pone cinco. Dije cinco. Cinco sobrecitos de azúcar. No. Y hace así y se lo toma. Y después se toma el azúcar así. No. Pues no, es que hay tres clases de personas: las que cuentan bien y las que cuentan mal. Uno, dos, tres. Yo conté bien. No entendieron el chiste. Sí, sí. No. Bueno, después me lo explico. Quédese tranquila que. Bueno, decíamos: sí. Isis, media luna. Palabra de poder, sí. Yo puedo. ¿Mm? Simbología. Isis simboliza los valores de reproducción y la conservación de la vida. Dos hijos tiene. Dos. Se mató. Los que sabes. No, lo de mi señora, no sé. Yo tengo dos. tiene dos. Bueno, característica. Cuenta con una sagacidad y astucia absoluta. Es verdad. Además, posee prevención y destreza. Sí, sí, yo siempre me prevengo. No, sí. Y destreza, porque hay que estar. Y hay que trabajar. ¿Eh? Hay que trabajar. Bien. Es tímido. También. De pocos amigos. Menos. Muy de poco, tino, sí. Muy inteligente también, y sabio. Sí. Si que no es el general sabio, es otra cosa. Yo sabía mucho. Eso va con mi corta. Bueno, le gusta la armonía, sí, la coexistencia y el entendimiento con los demás. Es verdad. Es buen amigo, aunque tiene poco, ¿no? Aunque claro, tiene poco arriba, dice, qué sé yo. Aunque... Es difícil leerlo cuando te lo... Algo retraído y tímido. Sí, sí. 3. Ama la naturaleza, le gustan los niños y los animales. Sí, mire, puso no, cara le de... Robó, le erró. ¿Le erró? ¿Animales no? No, le erró. ¿Ama de casa, dice? No. No, ama la naturaleza. No soporta las presiones y es cambiante de ánimo. Es verdad. Sí, cambia de ánimo. Ciclotímico. Sí, es una cosa. Sí. Bueno. Sí, sí. Hoy por ahora estoy bien y de repente me agarro así. No. Te rompa la pelota. ¿Viste el Increíble Hulk? Sí, yo soy igual. Sí, no soy yo cuando me enojo. No, ¿qué no. tema? ¿Qué tema con la ropa? Prueba, la ropa. Otra vez buscando. ¿Se fijó? El Increíble Hulk. Sí. ¿Vio que siempre se le rompía la camisa? Sí, pero el pantalón se le agranda. ¿Por qué no quedaban bolas? No, porque. Ahí está. Si se le rompe la camisa, no había porque nada, todo el pantalón. Pero, no, pero usted también lo otra. Yo quiero ver al Increíble Hulk si le crece todo así. No, por eso no se le rompió el pantalón. Ah, por eso. Se la cortaban, le quedó. Sí, cómo no me voy a acordar. Pues tenés en los 80, ¿cómo vos hace sabés para que ver? Ese, cuando lo veía, viste que era así, tal cual. Lo único que lo pintaban de verde, pero la cara era así. Qué lindo. Acá tenemos a. Ese era todo el Oscar Ferrini, teníamos acá. Un actorazo de. Bueno. Vamos a. Es romántico y para esto. Pues no, ¿va a leer usted? No, usted. Bueno. Es romántico y para estos nativos una cena con velas es el paraíso. Es y sin comida, con velas nada más. Con velas. No, con velas, porque ella corta mucho la luz, ¿viste? O sea que yo estoy acostumbrado a comer velas. Claro. A comer velas no, ¿eh? Ah, no. Qué feo. Planeta regente es la luna, que no es un planeta, sino es un satélite, que yo sepa. Está mal. Perdón, me di cuenta. Es la luna, que siempre está ligada simbólicamente a la naturaleza y a todo lo que pertenece al seno. Eso me gusta. Ay, sí, ahí vas por buen camino. Una madre siempre tiene seno, si no. No es madre. Claro. Si no es un padre. También tiene seno los padres. Objetivo en la vida: la familia también, en el seno de la familia. Claro. Está bien. Bueno. Sigamos. Objetivo en la vida, las actividades en las que se destacará serán las relacionadas con la medicina, la psicología o la veterinaria. Ninguna de las cosas. A él le gustan los fierros. ¿Qué hago yo, claro? Él arregla máquinas. No le gustan así. Los animales. Claro, veterinario. No, yo soy un animal arreglando cosas. Sí, eso es verdad. Bueno, cualidades. Es la bondad personificada y tiene muy buena suerte, ya que muchas veces hereda fortunas... Y hasta el más pobre de este signo siempre recibirá regalos o algo material. Es verdad. ¿Le pueden regalar? Sí. Por ahí le regalan un camión lleno de arena. Claro, no. Me han regalado deudas para a gato. Morir. Arena para gato. Me han regalado deudas a morir. ¿Deudas? Un montón de plata tengo en deuda. Ah, mirá. Ah, capaz que porque estoy negativo. ¿No? ¿Estás negativo? Porque la puedo transformar en positiva. Totalmente. Esa deuda se puede volver a mi favor. Ah, exactamente. Ponete a pensar que vas a recibir sobres con dinero, cheques. Yo pienso eso y recibo plata. No me digas. Una cosa loca. ¿Serio? Bien. Hay que pensar así. Ley de atracción. Siempre una cifra, pero bueno. La ley de atracción, sí. Lo que pasa es que invierto, estoy invirtiendo ahora. ¿En la bolsa? Bueno. No, en mí. Ah. O no me ve que estoy más justo. Bueno, defectos. No perdonan con facilidad a las faltas ajenas. Es verdad. Tampoco soportan las cosas muy estrictas ni tan disciplinadas. Puede pasar. Bien. Misión a evolucionar, necesita trabajar el tema de la paciencia y la tolerancia hacia los que no piensan como él quisiera. Yo no pienso como usted. Yo tampoco, Pablo. Es más, en este momento estoy en desacuerdo con lo que estás pensando. Y no lo decís. No lo voy a decir. Yo voy a decir. Listo, pasemos a otro tema. Hijo de Ra. Hijo de Ra. No. Ahí dice. ¿Qué? Hijo ¿Qué quiere? Ah, no se me acerque. Usted ahí.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre, 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. El Vasquito, balanzas, equipamientos comerciales, estanterías, rack, cocinas, vitrinas, hornos, frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico en balanzas, cortadora de fiambre, picadora de carne, sierras, repuestos. Bartolomé Mitre, 685 ex 3182. Teléfono 466-3950, celular 15-4989-8782. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa, mariposa. Otra cosa, mariposa. Después sacamos lo que está mal y dejamos lo que está bien. Claro, o sea, claro. Hola, el Vasquito. El Vasquito. Después la leo. Bartolomé Mitre. La leemos a ver quién. A ver quién la lee mejor. No se queda quieto con la silla, que ya me pisó dos veces la pata de la silla. ¿De dónde tiene la pata? Bueno, bueno. Se me puso oscura la pantalla. Teléfono, mientras también. Que buscan. Sí, dale. Sí, para salir al aire 466-6559 y podés enviar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Bueno, me parece bárbaro. Es que lo estoy mirando los ojos porque escuchamos el reloj de un tema de 1974, sí. La tarde triste y yo. Hemos llorado de afuera. Y bueno, es algo que, ay, perdón, la rocé a ella. No, no pasa. La rocé. La rocé. Me dio vergüenza. Le salió francés. ¿Qué quiere que diga? Usted no mira a mí, ¿qué quiere que diga? Nada, ¿qué quiere que diga? Nada. Voy al pie. Vaya al pie, vaya. Vaya a lo de Smith. Vaya a lo de Smith. Bueno, a ver, Smith, ¿qué hacemos? No sé, si quieren, reflexiones sobre el matrimonio, bueno, se me ocurre. Estaría bueno esta hora. A ver qué pueden opinar. Es? A mí no me lo de matrimonio. 20-10. 10 fracasos. Yo me copié de mi maestro de teatro que tenía, ¿cuántos? 7 casamientos. 7 casamientos. 7 casamientos. Sí, yo quiero igualarlo. Hasta, no sé si me va a dar el tiempo de vida, digamos, ¿no? 7 casamientos y 6 divorcios. Claro. ¿Por qué? Y porque si se casó 7 veces, se divorció 6. ¿No se puede divorciar 7? Ah, bueno, pero no sé cómo está ahora. Yo lo estoy mirando así. Ping pong. Ping pong. Claro, es un 15 a 15, 30 a 15. Claro. Viste que el otro día tuvieron como 40 horas. Cuando estuvieron tirando ping pong. Sí, bueno. 3 días. ¿Y la manito cómo le cae? ¿Y usted tiene? No sé, la ¿tiene manito. Reflexiones sesudas? Yo tengo reflexiones. Sesudas. A ver qué opinan. Bueno, sesuda en verano, ¿no? Sesuda en verano y en invierno también puede ser. Bueno, todo depende. Acto. ¿Arrancamos? Sí. Acto religioso mediante el cual se crean un Cristo más y una Virgen menos. Es verdad. Virgen menos. Y sí. Sí, es así. No, no le busque la vuelta. Un intercambio. Bueno. Tampoco, viste, cada una vas a opinar porque por ahí a veces no hay que opinar nada. No, está bien. No, eso no. Un intercambio de malos humores durante el día y malos olores durante la noche. La típica carpita. Mirá lo que huele. Vamos a hacer la ola ahí. Es un horror. Qué falta de respeto. Vos sabés que eso nunca, por más que estés casado 10 años, 20, no tenés que oler nada del otro, por más que lo ames. No, pero hay cosas que son así, porque uno cuando está... Que vos me mirás y pero ahora me lo... No, claro, ya ahora es tarde. Y vos fíjate que él se pone gota. No debería ser así. No debería ser así. Gotas en la nariz se pone. ¿Por qué se pone gota en la nariz? Para eso está el baño. Para olerte mejor. Pero a veces uno se da vuelta y... No. No, te levantas y dices, excusame un segundito, vas al baño y haces, ay, perdón, y haces esto, pero el baño. No, está bien, pero uno cuando anda de novio dice, otra ay, otra vez prendiendo la luz. Claro. La luz. La luz. Uno cuando anda de novio le dice, ay, qué lindo lunarcito que tenés ahí al lado de la boquita, que si cuando te casas se saca esa verruga de ñorro. Cambia la terminología. Cambia. No se pudre. Cuidado el charquito, mi vida, por aquí. Ven por aquí el charquito. ¿Qué te has meado? En cuanto se casan... ¡Hala! Ya te has metido en otro charco. ¡Vas como las vacas! ¡Qué horror! Entonces, así, cambia. También todo podemos reflexionar matemáticamente el matrimonio. Por ejemplo, suma de afecto, sí. Resta de libertades, multiplicación de responsabilidades y división de bienes. Eso es verdad, ¿vos sabés? División de bienes, usted sabe eso. Y siempre por todo. Pasó por todo. Y siempre por dos, hombre. Siempre. Es una cosa de locos. ¿Para qué te explican la tabla de multiplicar en la escuela, hombre? Sí, después tienes que andar dividiendo. Divididos. Las pelotas. Por ejemplo, el matrimonio sirve para resolver problemas que nunca hubieras tenido si hubieras seguido soltero. Claro. Me gusta porque llevas los ojitos arriba como pensando, dice. Y sí, hubiera tenido un par de problemas menos. En el matrimonio no importa que algo salga mal, lo que importa es que todo entre bien. Eso sí. Eso sí es muy importante. Dice que el matrimonio es como la libreta de ahorro. A ver. De tanto meter y sacar, pierde el interés. Es cierto. Que está relacionado con está relacionado que bien ahí, atento, de tanto Pablo. Meter, de tanto, meter, claro. Tanto va el pájaro a la fuente que al final se ahoga. No. Es terrible. Claro. Le agarró un vaído así, claro. Se cayó el pájaro. Al caballo fuente. Cuando se lo soban, porque se lo van a montar. Es gaucho, sí. Es bien gaucho. Porque le están haciendo... Yo hace más o menos un mes un mes atrás vi un caballo sobado. Espera, estaba cebado. No, alta. Bueno, o sea, como le pegaba la tranquera, eso, terrible. Eso es alzado, hombre. Y era una cosa. Epa. Te digo que compite con el burro, nada más. Las manitos para arriba. No, este no era para arriba, este era para otro lado. Estaba así. No me da la altura, digo. Y vio. Yo, porque tengo los brazos cortos, pero si no, le haría. Bueno, allá en el campo nosotros teníamos una china vecina, ¿no? Una china. Sí. En el rancho de al lado. Que todos las cargábamos ahí, ¿no? Esta chica, y le decían alpargata rosa. ¿Por qué alpargata? No había gaucho que se la ponga. Era fea. Ahí tenemos. Casarse es como ir a un restaurante con amigos. Haces el pedido y cuando ves lo que pidió el otro, querés lo que él tiene. ¿Por qué siempre? Si yo pedí papa frita, ¿por qué me comen las papas fritas? No, porque siempre parecen más ricas las del otro plato. Es que usted se quiere la de al lado, le quiere dar la de... No. Bueno. Señoras, señores, sí. Vamos a un tema. No, pero en realidad, bueno, yo guardé la vida. En realidad, la vida. Mira cómo me enojo tanto. No, no rompa nada. Mira. La vida es una eterna contradicción. Sí. ¿Eh? Separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Es un viejo dicho de. Vamos a hacer esto así que el señor operador y volvemos con otra cosa. Bien. Bueno, que haga lo que quiera. Se calla la boca. Chao. Bien. No hablo más. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Yo no sé, la verdad. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien? Estamos. Pidiéndole el ojo a él. No, usted tiene que leer ahí. Llamada para salir al aire 466-6559 o puedes enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Bien. También puede dejarnos, ya vamos a hacer una página de La Neurona en Facebook para que nos dejen chistes, comentarios... ¿Qué opinan de esto, del otro? ¿Subimos fotos nuestras? Y después, subimos fotos de la radio, claro. Cuando éramos chiquitos, cuando fuimos creciendo. Claro, sí. Lo que estamos ahora. Tuneamos un poco la foto. Hay que tunear mal. El Photoshop a play. ¿Usted tiene una foto? Ah, sí, ¿la viste? Es muy linda, muy linda foto. Bien. Vos tenés que decir más linda personalmente. No la vi la foto yo. ¿Eso la viste? ¿En qué está la foto? Y tiene que poner hora libre. No, ¿en qué está usted? Ah, desnuda, arriba un caballo. Sí. Ah, como Lady Di. Lady Di no, Lady Godiva. Es más, Lady Di es de los Beatles. Lady Di, pobrecita. Lady Di que fue castigada. Lady Godiva, tiene razón. Lady ¿cómo Godiva. La voy a agarrar? Lady Di era la princesa. No, claro. La princesa. Qué tarado, boludo. Espero no estar así, espero que no. No. Pero era rubia, ¿no? Sí. O sea, no, usted no puede hacer eso. No, se morocha. No importa, una peluca. Bueno, un caballo blanco. Un caballo blanco arriba, bien. Para que se note. Pondría igual un trapito, me da medio cosita. Nah, si la hacemos, la hacemos. ¡Qué trapo! Así en pelo. Un matuco. Pero por el caballo, el caballo dice: no, poneme un trapito. No. Ah, mirá, así, si no, Dios. Estas cosas. No sé que me raspan el lomo el caballo. No, porque vamos a ponerle un caballo bastante pesado, aunque caminen. ¿Cómo se llaman esos caballos? Matungos, se dice. Matungos. Porque va a tener que ir por Jolie. Entra, hasta es paso que así de entro en la radio todos los días. Ah, ¿sí? Claro. ¿Entra a caballo? Pies, obvio, a caballo. Desnudo y después me pongo una... Y subo, nada, me ayuda. ¿No se patina el caballo? No se patina. No, ¿cómo se sube el caballo? No, eso va a conseguir mano barata enseguida. La escalera del caballo no. Me llevo una escalera y le toco un botón al caballo y sale truc una escalerita. Ah, es repiola. Como el Troya. Claro, él es el de la calecita acá del shopping. Ah, voy a una vueltita. Bueno, para usted es grande también. Sí, para andar la calecita. Sí. Bueno, vamos a esto. A ver, títulos. Títulos. No sé de qué se trata el título, pero a ver. La carita de malo. Tiene que ver. Productos para venganzas crueles. Ah, si ustedes se quieren vengar. Claro. Esto. Una compañía de material bélico. O sea, de bala para adelante. Uh-huh. Y de seguridad vende productos para llevar adelante venganzas despiadadas. Mm. Claro, eso a nadie se le ocurrió, es mentira, ahí está. Ahí está. La firma Shomertech. Bien. Presenta, qué difícil que es, una serie de elementos que promocionan bajo el nombre de productos para venganza. Como se imaginará, todos ellos aterradores. Un ejemplo es el Supersonic Náusea. Un artefacto que emite una señal acústica de alta presión, ideal para dispersar reuniones de cualquier tipo. Causa falta de concentración, atontamiento, mareos y hasta vómitos. Yo no necesito eso porque ya está. Lo tengo. Apaga el aparato. Sí. El evacuator. Evacuator. El evacuator es que... Sí, no. Me suena a eso, ¿verdad? O me huele. Ah, no es evacuator, un nombre con un apellido. Evacuator viene de evacuar, viene de... Es como las bombitas de olor, debe ser como las bombitas de olor. No, me parece que no. Evacuar viene de otro lado. Bien. Vamos a ver de qué se trata. No de Ecuador, ¿no? Evacuar. A ver. A su vez, hace que con unas pocas gotas la víctima no pueda controlar sus esfínteres y sucumba a la necesidad de evacuar. ¿Y qué es la cumba? Yo no sé lo que es. ¿Por qué sucumba? ¿Usted tiene cumba? Sucumba. Desfallezca. Se rinda. Te caes una cosa así. No aguanta más, ya le manda. Claro, ya me dice. Ya está. Otra delicadeza tecnológica es el rayón de... No soy yo. No, rayón. De llave. Unas gotas en la pintura de un auto y quedará estropeado irreversiblemente. Ah. Hijo de... Hay que ser guacho. Bien, en fin, todas estas herramientas del mal, que esperamos que no caigan en las manos equivocadas... De caos. O sea... ¿Cuáles son las manos equivocadas? Nuestros enemigos. Tal cual, obvio. No las nuestras. Claro. Aunque pensándolo bien, no hay forma de que caigan en manos correctas. Bueno, lo acabo de aclarar sin saber. Mirá vos, lo estás esperan, adelantado. Tiene una página. Una página, sí. Bueno. Bien. Busquemos otra cosa. ¿Qué es enfalopinarse? Enfalopinarse. Y debe ser algo con la falo. Sí, ¿no? No sé. Podemos ver eso, ¿no? Sí, vos sabés que... Si usted se apura un poquito. Pero viste que esos chistes los hacían en los colegios, las bombitas de olor. Una vez un compañero que era terrible, ¿sabes lo que hizo antes de entrar? Que entra la profesora, clavó un punzón en el pizarrón. Cuando entra la profesora, se da vuelta, va a escribir y le tiró una goma. Y sonó. Cuando miró, vio el punzón y se desmayó, creyéndose que habían tirado un punzón y le habían pegado en el pizarrón. ¿Verdad? Y la profesora se desmayó. Pero sí se descompuso del cagazo que se pegó. Y habrá pegado un grito de ¡guau! Sí, olvídate. Y no, nadie se reía. Imagínate, ya sabíamos que era él y todo, pero horrible. ¿Quién no, fue? No. 15 amonestaciones para 15 todos. 15 amonestaciones para todos, claro. Bien. Yo no fui. La señorita Smith en ese momento. Yo jamás. Mandaría al frente. Usted tiene pinta de rebelde. Yo no fui. Era rebelde. Mira. ¿Y ahora que se apaciguó? No, sí, lo que pasa es que, bueno, me tengo que te calmar, ¿viste? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Oh, ¿se acuerda de esa canción? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. No era por ese tono, me negar. Qué mala que ahora me dice, no, eso va en sol. Claro. Bueno, 13 formas bizarras de enfalopinarse. A ver. Ya la cara lo dice todo. Sí, olvídate. No. ¿Eh? en la búsqueda. ¿Por qué hacen los ojitos así como tirabuzón? Cuando uno viste tan pedo. No, y es si una mirás, característica. Si mirás mucho eso te descompones. Sí, ¿no? Eso que gira, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, no puedo dejar de mirar. Dice, bueno, no puedo dejarlo. Sí, sí, ¿alguien, sí. ¿Alguien trajo esa arma del mal? Bueno, en la búsqueda de satisfacción y nuevas experiencias, la humanidad ha hecho las cosas más extrañas. Estas son las 13 más increíbles. ¿Pero por qué 13? ¿Qué 13 la mala leche. 12 era poco. No, mala suerte, qué mala leche. Bueno, también. 17 la desgracia. Bien, en 2007 la policía de Kansas arrestó a un hombre en posesión de un sapo del río Colorado. Mirá vos. Se habría pensado que era un príncipe. Claro, porque lo estaba besando, ¿no? El sapito. Y qué sé yo. ¿Viste la Lewiski? ¿La Lewiski? ¿Te acuerdas de la Lewiski? Sí. Ella, después de todo el suceso que tuvo, de la experiencia... Bueno, el suceso lo tuvo. quedó alucinando. ¿Ah, sí? No me digas. Sí. ¿Y qué tenía eso cuando murió? Y porque cuando terminó, no sé. Cuando ya después que daba alucinaciones, ve sapitos. Usted está loco. Ve sapitos como este muchacho de Colorado. No, pero él los tenía en la mano. Esta no. Bueno, ella también lo tenía en la mano. Sí. No se sabe. Qué sé yo. Bueno, claro, este cuando se arrodillaba, ves, el sapito. Ahora no lo veía. Está bien, déjelo así, porque usted cada vez que... Y lo quiere explicar y peor. Peor, ¿viste? Y sigue embarrando. Pito, lo ves el pito. ¿Entendieron? Los besa, los pitos. Bueno, este batracio expele por la piel un veneno que contiene bufotenona. Ah, jodido eso. No. Bufo viene del bufo, del bufón. Y la tetona, tenona. Y la tetona es la zapa. No. Es la nona con tetas. Tenona. Tenona. Es que la nona con tetas. Qué buena deducción que hizo. Y claro, tenemos que ahí le salió que era inteligente. Por eso me contrataron ustedes acá, chicos. Un poderoso alucinógeno que actúa en la corteza cerebral. Ah, mira vos, ¿hay que cortarla? No sé, porque está la corteza terrestre, la corteza de los árboles, la cortesía. Hernán Cortés. La corte suprema. Bien. Sigamos boludeando. Bueno. La corro. Basta. La corteza de tu mamá también. No, será de tu hermana. No. Yo sigo leyendo. A sí mismo, no que se lo hacía él, sino a sí mismo. Ah, bueno. Claro, pero no a sí mismo es como. ¿Cuánto duraba el sapito? Se lo olía el plum. Un suicida. Me olí un sapo del río Colorado que no sabe. Bueno, agarrate uno del riachuelo y olvídate, lo tenés, no te tenés que ir a Kansas. Bueno, ahí ya te digo, eso es como el crack. Eso. Y el Paco junto. Sí, Paco jodido. Hombre. Paco, no se pone a joder, hombre. Joder. Bien, así mismo, en 1998 se reportó que en Zambia, cerca de ahí. Zambia está cerca del río Colorado. A 3 cuadras. Más o menos. Sí, sí, sí. Que algunos niños se intoxicaban con henkem. No sé. Ahora vamos a ver. Es decir, los vapores de caca humana fermentada. Ay, qué asquete. Bueno, cada uno se falopea con lo que tiene. Sí. Bueno, escúchame. No. Estamos hablando de Zambia. Por lo menos es natural. Es natural. Cuando están los atmosféricos acá, que te leen una baranda de 5 cuadras, no puede pasar. No hable de Moreno usted, porque en Merlo pasa lo mismo. No, yo estoy hablando en general. Ah, usted dice acá. General Moreno. Acá, en el país, acá en Argentina, sí, no en Moreno. Con toda la tecnología, eso ya no tendría que existir, que venga un camioncito. Sí, tiene que existir. Lo que pasa es que no están en condiciones. No es que no tiene que existir. Claro, eso puede explotar. Son otras cosas. Eso puede explotar. Son gases tóxicos. Te larga una baranda. No es carga fermentada, eso. Eso, más. No, más. Bah, seguimos. La gente está cenando. Bueno, en Kenia. Mirá los equipos de música que han hecho en Kenia. ¿Equipo de música? Televisores, ¿cómo no? Kenia, no había una marca. No. Bueno, en Kenia, una bebida... Va a seguir hablando cuando yo hablo. No, me pone nervioso porque no la conoció. Bueno, eso es un punto a solucionar, le salió en el coso egipcio, ¿eh? Sí, tal cual. Se pone loco y empieza a hablar. Bien. En Kenia, ¿qué pasa? ¿Hay olor? No, hizo así. Bueno, en Kenia, se está aburriendo. En Kenia, a su vez, una bebida llamada changa se prepara mezclando un brebaje con combustible para aviones. Bueno, el aceite de aviones, porque se lo ponen los travestis. Sí, ¿sabes cómo vuelan? Se hacen las gomas. Vuelan. Vuelan. Bien, en Eslovenia, seguimos, ahora pasamos a otro lado, se elabora en forma casera un licor llamado brandy de salamandra. Hoy nombraron el brandy. Es verdad, sí. El número de brandy. Sí, se bueno, acuerdo. Bien. Como se podrá imaginar, se trata de una botella de una bebida alcohólica a la que se le introduce uno de estos animales que en su intento por defenderse suelta un veneno que al parecer produce los efectos del LSD. ¿Qué? ¿Como la pantalla de tele? ¿LSD? Claro. ¿Lo ves grande? Una droga de los 60, por ahí 60 y pico. Alta definición. Sí. Y el éxtasis combinados. ¡Wow! ¿Qué? Eso sí que pega. Claro. Yo quiero ir allá, yo quiero probar. Me parece eso. Que hay un sapito dentro de la botella. No, no. Flaco. Sí, está el sapo dentro de la botella. No, porque es un crótalo. El crótalo. La salamandra no es un... Es un bichito así, ¿no es? No. Chiquitito, la salamandra, ¿qué era? ¿Sí? ¿Un bichito así? ¿Es un dragoncito? ¿Salamandra? Es un mini dragón. Ah, porque dragón. También está la estufa que es salamandra. Sí, claro. Salamandra. Y está la salamanca, que no tiene nada que ver con no, salamandra. No, la señora salamanca es de otra. Y está el que se la banca. El escroto no tiene nada que ver con salamandra. No, a ver, ni mal. ¿Eso usted dijo ahí? No, yo dije otra cosa. ¿Qué yo dijo? Otra cosa. ¿De dónde sacaste? No sé. Usted dijo algo. Está alucinando, ¿eh? Usted dijo croto, dijo usted. No, no, no, no, no, no, no dije nada de eso. Bueno, bueno, dijimos que produce un. Curiosamente, la bebida tiene una graduación alcohólica baja. O sea, no te ponen pedo, pero te alucinas todo. Pero sí, qué lindo. Uno ve cosas que quisiera ver, ¿no? Oh. Hay que ver, por ahí te pinta para el otro lado, ves cosas feas. También, monstruos. ¿No? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, no sé. Sí, no sé. Dijo que sí, pero usted probó el brandy de salamandra. No, probé la salamandra y el humo de la salamandra. Cuando no sale por el cañito, te mata el humo. Ah, sí, claro. ¿Dónde estuviste? No, sí, si no sale por el cañito, te ahogás. Sí, seguro. Bueno, por último, ciertas tribus de Siberia. Por eso tienen monóxido de carbón. No puedes decir toda la frase junta y no ir cortando. Porque me voy acordando, ¿viste? Así, como que. Rápido. En realidad vos lo haces acordar cuando hablas. Tú, ¿viste? Claro. No, es una cosa de loco. Bueno, por último decía, ciertas tribus de Siberia se drogan bebiendo la orina de algún voluntario que haya comido en abundancia. No, no, no, pero no cualquier orín. No. No, tiene que haber comido en abundancia hongos agádricos. Bien. Salud. Déjate. Bueno. Y el que junta los hongos y los tiene que contar. Sí, uno. No. Uno por uno lo cuenta. Bueno, dijimos estas nada más. Salud. Así bien. Que, ¿por qué no están las 13? Hay que buscarlas en otro lado y no tenemos nada. En realidad no existen 13. Vos cuando probás eso ya las otras te las alucinás, ¿viste? Te las imaginás. Sí, ya con eso otras. Ya yo paso. Mira, bien. La verdad que eso fue... ¿Apretó el botón? Una cosa innecesaria. Apretó el botón, muy bien. Una cosa innecesaria porque fue asqueroso. Sí, no. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ah, la tanda. Nos vamos a la tanda. Lo que pasa es que el pullover me tapa el reloj. Y este reloj me marca las 10. El árbol no deja ver el bosque. Entonces, achalo al árbol. Claro. Pequeño saltamonte. Primero planteemos pequeño otro saltamonte. Árbol. Bueno. Si no veis las agujas, porque tenés el reloj roto. Dale. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté. Y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico

No sé si este es así, cruzado. No. Claro, ¿qué tema en invierno, no? Un día así. No sé tanto. Con razón a mí no me saludaba nadie en la calle. Dice, ahí pasa el manco. ¿Cómo mierda lo vas a saludar? Al manco. Y le iba ahí sin pantalón. Chico, salúdenme, viste que ser amigo. En invierno tanto enojado. En invierno tanto enojado. ¿Estás enojado conmigo que no me saludás? Claro, hace un frío la puta madre. La punta del obelisco. Con los dos deditos así, hola, ¿cómo te va? Cargada, flaco. Ay, qué asquito, me da asquito. Bueno, en Hong Kong, una mujer engañada, esta me encanta, una mujer engañada puede legalmente matar a su marido adúltero, pero tiene que hacerlo con las manos. Hace un golpe de hacha. Es genial. Sí. Pero agarrás, lo horcás hasta que los ojitos le salgan. Hay que, ver si le sacás los ojos afuera. Bueno. Bien. ¿Quiere leerlo? Leerlo. No, yo pensé que los lentes, porque me duele mucho la vista, me duele la cabeza, estoy resfriado, estoy como el orto. Perdón. ¿Cómo vas a decir resfriado? Claro. No, no, lean ustedes que yo... ¿Cómo que le duelen los ojos? Sí, me siento mal, estoy muy gripado. Bueno. Le dije, me manda un mensaje, yo le traigo... Qué terrible. ¿Sabes lo que es con este muchacho cuando trae caramelo? Como en serio, porque me comen caramelo, no, nada. No, no te puedo. Hoy hablamos de las velas. Si traes convidá. Claro, encima eso. Bueno, en Florida es ilegal mantener relaciones sexuales con un cuerpo esquivo. Puerco espín. Es ilegal. ¿Y quién mantuvo relaciones sexuales que lo prohibieron? No sé, pero vos lo vas a agarrar y te pincha las manos. Y pero por ahí hay gente que es media masoquista, ataca. Y por ahí no, y por ahí le habla al oído. No me pinches. Porque el puerco espín siempre lo tiene así. Entonces cuando te se disparan, pone loco, y te disparan los pinchecitos. Sí, tira es verdad. Flechita. Es un Pokémon. Sí, bueno, el Pokémon sale del puerco espín. Sí, te dispara espines. Sí, claro. Oh, Dios mío. Bueno, tenemos otro. En la antigua Esparta, el adulterio era permitido siempre. Qué bueno. Bueno, bájelo. ¿Viste Esparta? Sí, siempre. Y cuando la mujer se entregara. Siempre y cuando la mujer se entregara a un hombre más alto y robusto que su propio marido. Está perfecto. Imagínense que yo siempre pierdo. Claro, no, Carcito y tu mujer, bueno, pipa. Ah, bueno. Por ahí encuentra otro más chiquitito y feo y va. Más chiquitito y feo, o sea que dijo chiquitito y feo. No, pero tiene que ser más grande. No, es bueno, pero si usted, su señor, anda con uno más chiquitito casado, usted no más puede. Alto. Pero tiene que ser sí, tiene que ser de lo de esto de enano como hablamos boludeces siempre que salió de eso. El hombre rata, pobrecito, que falleció. Digo, qué mujer que tenía esa rata. Era mentira, Pablo, no puede ser que te hayas creído esa historia. Sí, tuvo un nene. Pero le pagaban. Bueno, olvídate. Está bien. ¿Cómo tuvo el nene? ¿Se metió adentro? Pero no, pero escúcheme. Tenía, algo tenía. Cuando fue a parir lo fue a buscar él. Dijo, acá que entró yo lo saco. Le dieron una tapita gaseosa. ¿Por qué? Y si no, ¿cómo podemos? In vitro. In vitro. Ah, claro, para que se haga la... Un tapa. Le dieron una historieta chiquitita, ¿viste? Para júntelo por un año. Claro, porque no, y vas congelándolo. Claro, con una vezuela no va a cansar. Es una cosa de loco. Bueno. Aparte el esperma ya es de rata. Perdón. Es chiquitito. Está bien, terminado. Bueno, la pena para la masturbación en Indonesia es la decapitación. Ay, ahí te decapitan. ¿Eh? No sabemos qué le cortan. Tal cual. Una cabeza. Es la decapitación. No. Acá hay un error, porque a la mujer qué le van a cortar. O habla siempre de los hombres. El hombre. Pero el hombre es más. Son países más. No. Más. El hombre, sí. Hay muchas mujeres que son para estas cosas muy astutas. Algunas dicen que sí, pero por ahí es mentira también. Es Target. Target. Bueno. Se nos muere Pablo al aire. ¿Qué pasó? ¿Le dio asco? No, quería decirle que ¿qué? Tenemos un mensaje. Sí. Tengo más, ¿eh? ¿Tenés más mensajes o más? ¿Por qué me...? ¿Qué electrónico? Ahí llegó. Chequéelo antes de sacarlo al aire. Bueno. Ahí va. Chequéalo. Bien, suena como... Chequé. Bueno. Ah, ya está. Mirá. Ya, sí. No, me había... Asustado. No, yo chequeo, pero leo todo, ¿eh? Le comunica usted, porque me trata de, ya cuando me tratan de usted ya es como que digo, es un abogado. Sí. Le comunica usted que he recibido de manos de la conductora de estado de coma los CD y que reclamara oportunamente. Bien. ¿Mm? A usted, mi agradecimiento por los discos y por la movida realizada para hacerme llegar estos. ¿Le gustó la firmita? Ahora sigue. A sus servicios y a entera disposición de la locutora. ¡Oh! Neurus. El infalible Neurus, gracias por estar ahí. Este es lo que correspondía y bueno, traté de corresponder a este asunto. Bien, ¿no? Neurus, un beso. Un beso, Neurus. Él le pusimos besitos. Besitos. Nosotros estamos pintados. Ay, para qué todo. Lindo besito. Esto... Bechito. Un beso. No me di cuenta. Qué rápido, otro beso. Quiero otro beso. Ay, gracias. Y mira cómo suena con brackets y todo, ¿eh? Sí, impresionante. Braquetas. Gracias. Es nuestra besadora oficial. Un beso para Neurus. Bien. Ecuador prohíbe a los padres llamar coito o perfecta circuncisión a sus hijos. Por ejemplo, tenemos a Chisito Rodríguez, 69 Goldberg, esos dos valen. Está bien. ¿Mm? En la antigua Babilonia se permitía a los hombres ofrecer a sus esposas como pago colateral de un préstamo. ¡Qué bueno! No, qué feo, qué feo. Se metieron buenísimo. En un préstamo, pum, ahí tenés ahí. Claro, acá tiene, ¿cuánto le dices? Sí, ¿cuánto me haces acá el sí, dale, el te lo dejo un mes. Usala, después me la devuelvo. No, se quedaba ahí. Con el vuelto, le decía, quédate con el vuelto. Creo que aquí hemos terminado, fíjese un poco más. No tiene más chicos, le decía, claro. Claro, la pregunta es, ¿cuánto darán por la mía? Y, pero yo debo un toco, en serio. Yo debo... No, a mí por la mía no me dan nada. Bueno, pero depende de la pregunta. ¿Cuánto me darían por la mía? Ahí está. No sé. No sé. Yo creo que nada. Lo mío ya es un objeto de museo. Hay preguntas que hay que pensarlas. Por ejemplo, ¿cuánto me das? ¿Viste cuando decís, cuántos años tenés? ¿Y cuánto me das? Yo te doy toda la vida. Esa siempre, mira. Tengo la solución para usted. A ver, usted cuál. Que usted quiere invertir una plata en su cuerpo. Sí. Sí. Las mujeres en Nápoles, las mujeres de Nápoles salían desnudas a la azotea de sus casas con la esperanza de que la luna les hiciera aumentar el tamaño de los senos. ¿Cuándo es luna llena ya? Quiero saber. Está nublado. Bueno, pero esta semana. Ojo que las tanas son todas. Si ven una loca, pero resulta, mira, voy a hacer eso. Pero esta es una creencia en Nápoles. Tetona, culona, petiza, gorditas, son todas iguales. Están los genes. ¿Está en lo que es? Siga bajando. En los genes. Está en los genes. Bueno, vamos a Clinton, Montana. Estados Unidos. Clinton. Durante el Annual Testicle Festival. Festival anual. De los huevos. Que no participaban las. Mujeres. No, las gallinas. Bueno, claro, se consumen. ¿Qué pasó acá? Se me bajó el volumen. Se consumen 2 toneladas de criadillas. ¿Se me fue? ¿Se escucha? ¿Usted me escucha bien? Bueno, no soy yo, sos vos. Yo también. No soy yo, sos vos. Me está pasando. Se consumen 2 toneladas de criadillas de toro. La consigna es desnudarse todos y pasar el festival completamente desinhibidos. Joda. Ahí estoy. Para formar el harén. Los antiguos árabes desechaban a las de pechos grandes y elegían jóvenes con senos pequeños. ¿Sí? Vio. Hombres. Tipo Juanita Viale, ¿viste? Esa Juanita Viale es mal parida, pero es maga. Es maga. Escuche esto. Nada por acá, nada por allá. Con senos pequeños y una cara con pelitos. ¡Qué asco! Ya que pensaban que las mujeres con estas características eran mejores amantes. Dicen que sí. Dice, usted tiene barba. Un amigo me contó, dice Pablo. Dicen que sí. Que ver, la que son con... Aunque te pincharon toda la cara. No importa. Vos dale. No, de chiquito. Dale. Estamos hablando de chiquito. Que las que son chiquitas tienen más. Son más. No. ¿Qué habla? ¿Qué está loco. Bueno. Después voy a. En otro programa vamos a hablar de Guam. Por las leyes de Guam. Yo dije, ¿qué es Guam? Un grupo no. Eso era Guam con W. Esto es Guam con G. Guampa. No. ¿Por qué guampa? ¿Usted se imagina? Empieza a sumar letras. No, yo para mí se olfateó un batracio. Un sapo. Un batracio. Sí. Las vírgenes tienen prohibido casarse. Y sí, si son vírgenes son santas. ¿Y para qué? Baje. No sé si él se entretiene. Están santificadas. Por lo tanto, hay hombres cuyo empleo a tiempo completo consiste en viajar por el país desflorando vírgenes. Ay, qué fea palabra, desflorando. No, eso es una boludez. No hay empleo como ese. Por eso yo me puse a averiguar dónde quedaba Guam. Y a ver si daba mi edad para anotarme. A ver si daba el target. Viste, yo les mando tuneado y... Qué bárbaro. Bien. Mirá vos qué buen laburo. Claro, ¿quiénes les pagan por el privilegio de tener sexo por primera vez? Mirá qué hijos de... Sí, bueno, amigas, amigos, los dejo, parto para Guam en algunas horas. Debo hacer la valija, que me lleva poca ropa, debe hacer calor ahí. Aparte, voy a usar poca ropa. He conseguido un trabajo que me parece muy respetable. Adiós. Vamos a ver cuánto te dura. Pues llegó uno. ¿Y para qué vino? Yo no me acuerdo. No, tengo que llevar una buena provisión de Viagra. Claro, obviamente. Sí, porque en aerosol, claro. En pastillas, si jeringa, quiere, a ver, ¿tenemos tiempo hoy? Si quiere, hablamos de Guamba. De Guamba, de... De Guampa, dice ahora. De Guam. Vamos a un tema de los que tiene ahí, vamos al acrílico. Antes decíamos eso. Vamos a un tema, a ver qué es. Uy, qué miedo. Ah, ya sé qué es esto. Esto es La Mujer del Largo y Fresco Vestido Negro. Una nueva versión del 2002 por The Hollies. Este tema me mataba, me partía la cabeza. Vamos, arráncalo, dale. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. De Chaguachi, Sanchuway. Señoras y señores, tenemos un inglés de mierda. ¿Qué vamos a hacer? Sanchuway. Dice Sanchuway. Oscar, pagué con mi mujer. Pagué con mi mujer pasaje y estadía a Guam. Qué maldad. Voy como voluntario, Neurus. Impresionante, Neurus, te felicitamos. Yo estoy pensando cómo juntar la moneda. Te sacó el lugar, ¿viste? Ibas a irte vos y ahora... Sí. Bueno, vamos a decir un poquito cómo está esta situación en Guam. Guam. Tenemos la bandera, que es así, con un escudito en el medio azul. Rectangular. Y el escudo tiene así... Es un barquito. Oval, tiene un barquito, una palmera y la playa. Qué mierda. Claro. Claro. Bueno, el himno es... Léalo usted, el que ve. Fonogue Chamorro. Chamorro. Chamorro, Chamorro. Está en el medio de la nada. Bueno, capital, Agaña. Población, 1.100 habitantes. Nada. Esto es 2003. Idioma oficial, inglés y chamorro. O sea, chamorro es el que le enseñó a hablar inglés a todos. Entonces, ya se hizo un idioma. Chamorro. Claro. ¿A dónde vas? A Agaña. No, a la capital. A la capital hoy. Entidad, territorio no incorporado. País, Estados Unidos. Jefe de Estado, sí. Barack Obama. Claro. Gobernador, Félix Pérez Camacho. O sea, se debe hablar castellano ahí. Camacho es el pariente de Chamorro. Claro. Son Camacho, Chamorro, quedó todo en bien. Claro. Fundación. Estos son datos que tiramos por si quieren ir algún chico que quiere para allá. Claro. A deflorar así por la vida. Fundación. La fecha de los Estados Unidos, 10 de agosto de 1944, antes que termine la Segunda Guerra. Fundación, dice, dependencia, o sea que no tienen nada. Nada, están ahí. Bien, superficie, dice acá, puesto 196 grados. Total, 549 kilómetros cuadrados, agua despreciable, dice acá. No tomes agua. Te llevas un bidoncito. Debe estar en el desierto, pero tiene mar ahí, porque si hay un barquito. Y pero es despreciable el agua. Kilómetros cuadrados. Despreciable kilómetros cuadrados, no se sabe. Frontera, 0 kilómetros. Sin frontera, sin frontera. Sin frontera. Bueno, dice el 2006 ya aumentó 170.019. Bien. Están desflorando bastante bien ahí. La densidad es 312 habitantes por kilómetro cuadrado. Está todo ahí juntito. Gentilicio, guamés. Esa. Acá dice así. Moneda dólar estadounidense, no vas a tener problema. IDH, no sé bien qué es, alto. De la altura, bueno. No sé. Uso horario UTC más 10. ¿Qué hora es? UTC menos 20. Menos 20. Ah, ya sé. Ah. Muy bien ahí. ISO 3166/2. Uh-huh. Que no sé qué corno es eso. 316/GUM/GU. Pero están bien ahí, ¿eh? Ahí están bien. Están bien. Es GUM, es GUM. Es GUM. Dice el español, el japonés y el tagalo. Uh-huh. O tagalo, ahí no hay acento. No hay acento. No sé. También son hablados por una minoría de la población. Y si ya la población es minoría, o sea, que hablan todo cualquier idioma. La minoría de la minoría. Deben ser 15 japoneses. 15 españoles y un tágalo, dice yo, acá ando. Claro, sí, bueno, pero es así. Claro. Mira Guam. Acá un poquito de historia. A ver, poquito de historia. El territorio de Guam, Guaján, en chamorro, es el idioma de ellos, ¿no? Llamado también Guaján en español. Es una isla en el Pacífico Occidental, perteneciente a Estados Unidos como territorio no incorporado. Claro. Es uno de los 16 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización, todavía desde el año 1944, sí. Imagínate, de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. ¿Cuándo se van a ir de ahí, entonces? Guam fue territorio español, gobernado como parte de la Capitanía General de las Filipinas, desde el siglo XVI hasta 1898. Se trata de la más grande y meridional de las Islas Marianas. La capital es Agaña. Listo. Hemos leído todo. Listo, está bien. Y ahí vamos y desfloramos y depostamos. Che, y hay que cobrarle después a Juan, por la publi que le estamos haciendo de Argentina. Mío. Desflorar no es desmalezar. No, eso es desmalezar, desflorar es... Talar tampoco. Es eso. No. No, yo pensé que Pablo. Era, no, Pablito. Yo pensé que era trabajo del jardinero. Bueno, señoras, señores, nos tenemos que ir. No. Sí, ¿no? ¿Se quieren quedar? Quédense. Sí. Bueno, ¿el miércoles que viene? El miércoles que viene estamos 3 horas. Acuérdense que... Ojo, ¿eh? 3 horas. Vamos a tirar unas cuantas consignas, no sé, 2, 3, 5. ¿Se puede hacer pis entre medio del programa? Porque son 3 horas pegaditas. Sí, no. Ah, bueno, bien. Sí, porque glándulas. Invitamos a gente que venga. Bien. ¿Para qué? Si quiere hablar, que hable. Bueno, tenemos que venir lindos, no, porque nos van a conocer, ¿viste? Nos van a conocer. Saludos, manda saludos. Felicito a la neurona en 50 provincias, entonces sabemos lo que van a decir. Ay, bueno. Qué malo, Pablo, así no va a venir gente. Claro, el tipo tiene 50 programas. Ya, sí. Felicitaciones por los 50 programas. Ojo, 50 programas en esta. Qué buena la locutora que pusieron. Bueno, ¿por qué no trata de mejorar? Ay, qué mal. Trata de mejorar. Peleadora. No peleadora. Sea como yo, no sea como yo. Yo soy. Bueno, más que linda que sea la nena. ¿Cómo le pusiste a la nena? ¿Cómo se llama la nena? Culiadora, igual que la mamá. Culiadora se llama. Está bien, bueno. Culiadora. Ah, está bien, está perfecto. El Atana decía culiadora. Culiadora. Claro, culiadora, igual que la mamá. Igual que la mamá. Este es terrible. Bueno, está terrible. No le llega a mí la electricidad. ¿Entendés italiano, no? Sí, todos los idiomas. No, porque no te. Sé cantar el cumple en italiano. Tanti auguri a te. En italiano, el cumpleaños. Mamma mia. Yo lo sé en inglés. Son amor. Happy birthday. No, no. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy. No, no, esa es otra cosa. Ah, ese es un inglés ya mucho más evolucionado. Happy, feliz. Happy feliz. Happy el que verde. Tiene happy es feliz. Happy verde. En inglés, sí. Verde feliz. Happy verde. Happy verde. Happy, claro, increíble Hals. Claro. Ahí está, era muy feliz. La happy de Hals. Happy Hal, todo con y salía corriendo. Ahora corre, le decía. ¿Dónde? Pero se cansaba y se volvía de vuelta normal. Tenías que estar al revés, ¿viste? Es la fotosíntesis. ¿Cómo se llama lo verde? Clorofila. Sí, clorofila. La fotosíntesis tiene que ver con la clorofila. Obvio, todo tiene que ver con todo. No, porque él es como. Si usted es neófilo. Neófito. Neófito. Si usted es un. Que no sabe, no se mete. No, bueno, está bien. Che, bueno, nos vamos a despedir. Bueno, primero las damas. Neófito en la materia. Primero las damas, nombre, apellido. Colegio, dirección. Solange Smith. Bueno, Solange Smith. Oscar Martín Rayo. Bueno, Pablo Tedesco, si me quieren encontrar, estoy acá. Ah, hoy. Vamos bueno, a la campaña de Ford, yo necesito algo. Bueno. Acuérdense que viene a las 10, está a tratar de conquistar el mundo, con los chicos que pasan rag and roll y un montón de cosas, y te informan. Te informan que está por ahí ya. Besos. ¿Qué más? Bueno, el miércoles que viene, 50 sí. Programas, va a haber bebidas, algunas bien, bebidas. Bien, me gustó. Unos sanguchitos, alguna agua, cosa. Agua, seguro. Pan lactal. Yo traigo un juguito para hacer en polvo. Más barato. ¿Quién trae el envase? Trae un bidón. Una botella vacía de gaseosa. Sí. Listo. Sí, eso, acuérdense agua, que no tenemos agua despreciable como Guam. Ah, bien, tenemos agua posta. Listo. Aparte, el agua es salud. ¿Qué es mejor que el agua para tomar? El vino. ¿Qué es mejor que el agua? El vino, el speed química, con vodka. Cosas químicas. Sí, me encanta la química. Listo. Señoras, señores, nos estamos encontrando. Recuerden que van a participar de unos cuantos. El que va a llamar va a decir, pum, contestó y bien. Vení si te la venía a buscar. Y de paso que venga, y si no, que venga a participar acá. Claro, sí. Nosotros igual hacemos así y no la dejamos copiar. No, jamás. Jamás. Bueno, si quieren participar, vengan. Estamos acá en Saavedra 82. 1, 2. 1. 81. Donde veas luz y tres hablando y entra. Ahí entra, esa es la radio. Cisneros bueno. Vino después de Liniers. Mira. Ah, no, venía Ciudadela. ¿Y entre Flores y Floresta cuál era bueno, la diferencia? Bueno, de acá para allá, el nombre. Flores y Floresta es como 3 letras más. Claro. Ah, mira, está bien. Listo. Aparte, la plaza de Flores es diferente a la de Floresta. Está bien. Hay todo un ramillete de trola. No. Chao, hasta mañana. Chao. Bye, bye.